no digas todavía adiós. Hagámoslo otra vez. Es todo lo que quiero yo y no me importa lo que venga después. Sabía que entre ayer y hoy me ibas a abandonar, así que te lo digo ya, la despedida acaba de comenzar.